Bueno, justito, para recibir a nuestro invitado de estos próximos minutos, Sergio Colo, que es vicepresidente de SUDEPU, viene a ser, él nos va a corregir, si SUDEPU es la sociedad de el sindicato de patrones de la pesca. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, te llamábamos por esto de que hoy va a haber una audiencia pública por el tema de la prospección petrolera que se va a hacer aquí en nuestros mares. Y no se habla nada de esto, digo en lo masivo, ¿no? Se sabe muy poco, pero es un tema que en especial a ustedes, como gente de la pesca, sabemos que preocupa. Claro, nos preocupa mucho. Sí, es lo habitual que lo referente a lo marítimo en este país, lamentablemente, no se le da la trascendencia que debería tener, ¿viste? Claro. Porque tenemos más área de mar que de tierra, pero igual. Yendo a lo específico, estas prospecciones que se piensan hacer y se van a hacer, porque sí, ya es un hecho, sí, por más de que esté el mecanismo ahora de la audiencia pública y después algún otro trámite burocrático más, como país ya está decidido que lo van a hacer. Recordemos a la audiencia que anteriormente ya hubo prospecciones de este tipo, ¿no? Con buques de prospección sísmica que emiten unos disparos de aire comprimido, lo cual eso a grandes decibeles, y que fue entre el periodo más o menos del 2012 al 2017, y afectó a la pesca. Y es por eso que estamos muy preocupados. No es simplemente porque nosotros pensemos o nos imaginemos. En el mundo hay grandes experiencias y todas negativas, ¿no? Con respecto a esto. ¿Qué consecuencias trae, Sergio, esto? Bueno, lo que podemos decir nosotros, fuera de todo lo científico que hay, en el estudio de impacto hay todo un desarrollo, utilizando diferentes fuentes. Yendo a lo práctico, a lo que comprobamos nosotros los pescadores en ese periodo, fue que la pesca descendió. Los cardúmenes se fueron, obviamente por ese impacto, y por más de que se recorría toda la zona común de pesca, recordando también que Uruguay con Argentina tienen una zona común de pesca, los barcos venían sin carga, media carga, o se le terminaban los días y no llegaban completo como es lo que debe ser un barco de pesca. Eso nos afectó. Están los datos públicos de tanto de los desembarques como de las exportaciones. Y en ese periodo de tiempo que estuvieron los barcos sísmicos operando, obviamente la pesca descendió. Además de todos los males que traemos en la industria pesquera, ¿no? La pesca en el Uruguay está en una crisis desde hace tiempo, y bueno, y si ahora vienen los buques de prospección sísmica con los periodos de tiempo que están manejando, obviamente nos preocupa mucho, porque algunos decimos, esto prácticamente un golpe de gracia que se le da a la industria de la pesca. Seguro. ¿Y qué tiempo se están manejando? Bueno, hay diferentes periodos. En el primer periodo que esta empresa que tiene la audiencia pública hoy puso es de 155 días aproximadamente, o sea, unos 5 meses. En el supuesto caso de que todo camine, de que el Ministerio de Ambiente le dé la aprobación, la empresa está apurada por iniciar lo antes posible, o sea que supongamos que marzo, abril, inicie. Inician ese periodo de tiempo, durante 5 meses, es uno de los periodos donde prácticamente se pesca más. Entonces, obviamente, va a contrapelo de los intereses de la industria pesquera. Sí, sí. En esto, el Estado interviene a través del Ministerio de Ambiente, ANCAP, obviamente debe ser la que contrata, ¿no? ANCAP fue la que hizo el llamado, claro. Las rondas de ANCAP se le llama, y designa las áreas. Ahora, las áreas para hacer prospección sísmica abarcan toda la zona de pesca del Uruguay. hacen límite, el límite imaginario que tenemos con Argentina, pero abarca toda la zona donde habitualmente se pesca. Entonces, esa es la mayor preocupación que tenemos. Nosotros vemos en eso que presentó la empresa, y habla mucho de mitigación con respecto a la fauna marina, pero más que nada se refiere a los cetáceos, las ballenas, que es lo que se ve, y que además tiene toda una campaña pública, son simpáticas, ¿no? Las ballenas, pero no habla del resto de los peces. Tiene unas medidas muy, muy escuetas de mitigación, que hablan digamos, con los hechos consumados, de que va a haber presencia de buques de apoyo, que nosotros ya tenemos experiencia en esos buques de apoyo también, que lo único que hacen es avisarle a los pesqueros que estén cerca de la zona que se tienen que apartar, porque el buque tiene varios cables, 12 cables de repente, de 8 kilómetros de largo, y que hay que mantener distancia, hay que tener una zona de exclusión a donde está operando ese buque de prospección sísmica. Esa es la medida de mitigación. Pero después, con respecto a lo que decíamos anteriormente, que los cardúmenes se van, disparan por los ruidos y la incidencia de este buque, bueno, ahí no hay medida ninguna. Nosotros, lógicamente, decimos, apuntamos primero al trabajo, decimos, bueno, queremos trabajar, es lo que venimos diciendo hace años, cuando por otras circunstancias los buques no están operando. Bueno, ahora en este momento lo que vamos a decir es lo mismo, pero que vemos que los hechos prácticamente están consumados, independientemente de estos estudios. Ahora La su decisión como país sí. está tomada de ir hacia el área de los hidrocarburos, que bueno, será una industria importante todo, pero no podemos olvidarnos de la industria pesquera, porque estamos hablando de alimento. Acá, el Uruguay produce alimento, como para 15 millones de personas. Somos 3,5, ¿no? La mayoría de lo que se pesca se exporta, pero es una industria que puede tener un potencial mayor. Nosotros apostamos a eso porque ya tenemos históricamente los registros de que en algún momento hubo acá alrededor de 150 barcos de bandera nacional. Hoy estamos con 55. ¿Sí? Todo lo que tenemos para el futuro, fuera de este problema de la prospección sísmica, es apuntar a crecer. Hay pesquerías que no las estamos operando en el momento. Y bueno, y todo el mundo marítimo sabemos lo que es, donde no hay presencia de la bandera uruguaya y hay otros que van a ejercer presencia. Y las cuotas de pesca a nivel internacional, como por ejemplo los túnidos, los atunes, Uruguay hace años que no está pescando. Y bueno, eso, si nosotros no tenemos presencia en el mar, va a haber otros países interesados en agarrar esa presencia, ¿no? Sergio, buen día. ¿Ustedes van a mantener reuniones, por ejemplo, con el gobierno entrante sobre toda esta problemática también? ¿Ustedes van a mantener alguna reunión también con las autoridades entrantes? Ah, por supuesto, sí, lógico. Nosotros en el día de hoy vamos a tener una reunión con parte del gabinete entrante de ganadería, agricultura y pesca. Siempre decimos lo mismo, ¿no? En ese orden. La pesca está lo último, siempre decimos lo mismo. Pero bueno, con las nuevas autoridades que van a entrar en Dinara, que de paso lo digo a título personal, pero creo que es compartido por muchos compañeros. La administración saliente de la Dinara en el periodo de Coronel fue desastrosa. Eso, el buque científico, el Aldebarán, del Uruguay, ha estado 5 años parado ahí en el muelle criando caracolillos. Entonces, obviamente que nos preocupa y vamos a hablar, sí, con las nuevas autoridades y a ver qué es lo que nos presentan a futuro, porque lo dije hace un rato, ¿no? La industria pesquera está en una grave crisis y nosotros queremos que se reflote la industria pesquera porque tiene un gran potencial y hablamos de alimentos, de fuentes de trabajo para nuestro país, que ya lo tuvo en su momento. Y bueno, nosotros creemos que es hora de que el Uruguay presente un nuevo plan de desarrollo pesquero. Sergio, nos gustaría la semana que viene recibirlos a ustedes para evaluar lo que haya pasado hoy en esta audiencia y también lo que pase en esta reunión que van a mantener con las autoridades del ministerio, del gobierno electo, y poder profundizar en estos temas, si les parece bien a ustedes. Bien, bien, sí, con mucho gusto lo haremos. Muchas gracias por este tiempo esta mañana y suerte en las actividades de hoy. Dale, gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Sergio Colo. Tu norte seco hasta el profundo austral.